18:02. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Le Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceve y Alma Espinosa a través de Línea y el 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le Dile, y nos da mucho gusto tener aquí de nueva cuenta a Guillermo Bautista como responsable de esta transmisión y a Alma Espinosa de la editorial de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Aquí otra vez. Ya con el frío padeciéndolo un poco. Así es, en el último programa del año. En el último programa de la editorial de la Universidad Veracruzana de este 2018. Así es, efectivamente. Estamos aquí terminando ya este año. Como decíamos hace un momento, es el último año el último programa de este año del programa Óyele y Dile. Y bueno, pues vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día. Y un día como hoy, pero del año de 1737, muere en Cremona, Italia, el fabricante de violines Antonio Stradivarius, quien hace de su oficio un arte al introducir diversas modificaciones en la construcción del instrumento, hasta conseguir una sonoridad que no había sido igualada, y creo que cuesta mucho trabajo que alguien le iguale, ¿no? Así es. En 1839 nace el psicólogo francés Théodule Armand Ribot, pionero en la psicología experimental, cuyos trabajos se basan en el estudio de la pérdida de la memoria como síntoma de la enfermedad progresiva del cerebro. También un 18 de diciembre, pero de 1856, nace el físico británico Joseph John Thomson, quien ayuda a revolucionar el conocimiento de la estructura atómica, lo que le vale el Premio Nobel de Física en 1906. Ahora lo que conocemos ya parece algo normal, ver a los átomos. Uh-huh. En aquel momento Thomson logró descifrarlo. Así es, en 1879 nace el pintor suizo Paul Klee, considerado el padre de la abstracción y uno de los impresionistas más influyentes del siglo XX. En 1890, de un 18 de diciembre, nació en Huatusco el caricaturista Ernesto García Cabral, mejor conocido como El Chango. Un fabuloso caricaturista, pero además también un gran artista plástico que hizo sensacionales imágenes del Art Nouveau, como le decían en aquel momento, pero sobre todo era un crítico de Madero y hacía monos, y a veces pagaba sus sus licores con pago con monos, ¿no? Y entonces no sé por qué, pero a mí me da la impresión de que el Chango Cabral, que le decía monos a sus monos, de ahí salió el nombre de Monero. De Monero, ¿tú crees? Sí, yo creo que es el padre de los moneros, el Chango Cabral. Bueno, pues habría que investigar eso. En 1890 nace el ingeniero electrónico e inventor estadounidense Edwin Armstrong, pionero de la radio e inventor de la frecuencia modulada, que es justamente por donde nos estamos escuchando día. La radio debía estar feliz, hacer un homenaje a Edwin Armstrong. Que hizo la frecuencia modulada. Pero antes de continuar, quiero regresarme con el Chango con Cabral. Con el monero. Como es que es un personajazo el Chango Cabral. Y hemos visto su obra aquí expuesta. ¿Cómo no? Sí, es buenísimo. Meses. Pero además era un gran promotor cultural. Él levantó a Huatusco en su momento. Llevó teatro, hizo un teatro en Huatusco. Traía a los grandes personajes de la cultura popular de aquella época, Agustín Lara, Toña la Negra, que era muy amigo de ellos. Y además obras de teatro. Y creo que, si no me equivoco, hasta ópera llevó a Huatusco. Era un gran promotor también del Chango Cabral. Muy bien. Bueno, en 1916 nació en Misantla el educador e historiador David Ramírez Laboñec, también muy, muy reconocido dentro del ambiente de aquí de Jalapa también. En 2006 muere el dibujante estadounidense Joseph Barbera, responsable de producir personajes de historietas y dibujos animados como Los Picapiedra, Los Supersónicos y Scooby-Doo. Y entre otros tantos. Entre otros tantos, que pues también de mi niñez eran favoritos. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar del libro Historia de la risa y de la burla, del Renacimiento a nuestros días, de Georges Minois. Así es, bueno, pues llámenos para compartir su opinión y para participar también en la rifa de ejemplares de este gran libro. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. Yo los invito a que también nos envíen un mensaje por WhatsApp al 2281-535218. Sí, sí, además están aquí con nosotros, ya en un momento más platicaremos con ella, con ellas, Marta Elena Munguía Zatarain, que es una de las que realizan esta colección que vamos a platicar de ello, y también Claudia Allí está con nosotros. Además de los libros que vamos a regalar hoy de Historia de la Risa, tenemos otros ejemplares, Alma. Así es, algunos ejemplares que tenemos y que estuvimos rifando las semanas pasadas y que no vinieron por ellos, qué desafortunado, pero bueno. Qué bien para los próximos ganadores. Es sobre un comba y otros cuentos de Manuel Ruy, un escritor angoleño que recientemente tuvimos la presencia de este gran escritor. Estuvo en la FIL Guadalajara y también presentó este libro de cuentos en Humanidades. También tenemos Ideologías Lingüísticas, Política e Identidad, cuatro ensayos de lingüística, coordinado por María Enriqueta Cerón Velázquez. Y tenemos dos ejemplares que si no llaman, yo sí me llevo uno. Bien. De Historia Trágico Marítima Selección. Es un gran libro escrito, coordinado por Bernardo Gómez de Brito. Pero lo genial, además de las historias marítimas de este libro, es el prólogo de José Saramago y el epílogo de Antonio Tabucchi. Así es que, bueno, yo los invito a que nos llamen. Les voy a repetir los teléfonos. Son el 818-0923, el 817-5117. Y nos pueden mandar mensaje por WhatsApp al 2281-535218. La risa es una de las manifestaciones de la libertad humana, escribe Octavio Paz en La magia de la risa, editado por la Universidad Veracruzana en 1962. Reír con alegría nos dignifica. Una sonrisa dibuja la belleza, carcajearse por chistes, burlas, ironías o sarcasmos denota a veces inteligencia y diversión. Reír malévolamente marca el cinismo de los psicópatas. Lo cierto es que la risa ahí está. Aparece y desaparece como gato de Cheshire, expresión que nos parece normal y que pocas veces, por no decir que nunca, pensamos que tiene su historia. La travesía del ser humano por los tiempos lleva en sus acciones la manera de ver y aceptar la vida. El historiador francés Georges Minois ha seguido de manera puntual y apasionada el tema de la risa en la humanidad. Ahora, gracias a Marta Elena Munguía y Claudia Guidi, quienes coordinan la biblioteca del ensayo contemporáneo Al vuelo de la risa, en coedición con Ficticia Editorial y la editorial de la Universidad Veracruzana, podemos disfrutar del libro Historia de la risa y de la burla, del Renacimiento a nuestros días, de Georges Minois, con traducción de Jorge Brash. Este libro puede adquirirse en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9, en la zona centro de Jalapa, Veracruz. Bueno, pues nos da realmente mucho gusto tener aquí en el estudio a dos grandes maestras, a Marta Elena y a Claudia Guidi. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias, muy bien, muy contentas de estar aquí. Gracias, Germán, gracias, Alma, por esta invitación para dar a conocer este trabajo que creemos que es muy importante. Ahorita decimos por qué. No solamente el trabajo, es toda una colección, y nos da mucho gusto que tomen en cuenta la risa. Así es. Gracias otra vez por invitarnos. Sí, esto es algo que hemos venido trabajando nosotras desde hace ya muchos años. Primero hicimos una pequeña colección de libritos, unos opusculitos muy bonitos, pero ahora esto ya tiene otra dimensión. Son trabajos más maduros, en un formato más grande, y creemos que hay títulos verdaderamente valiosos, ¿no? Entre ellos el que ahora estamos... el que estamos presentando, pues, que en realidad es la segunda parte del libro completo de Georges Minois sobre la historia de la risa y de la burla. El primero, que va de la antigüedad a la Edad Media, salió en 16, me parece, si no mal recuerdo, ahorita lo checo, en 2015. Fue el primer tomo y ahora... este también fue traducción de Jorge Brasch y ahora tenemos ya la segunda parte que va del Renacimiento a nuestros días. Muy bien, además Jorge Brasch tiene un buen humor, tú lo has de haber disfrutado estos libros, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que los ha disfrutado. Él, hago el paréntesis además, que ha sido colaborador nuestro muy cercano, ha sido pues cómplice importante en esta aventura del estudio de la risa y sus manifestaciones estéticas, literarias en particular, porque ha traducido también otro de los títulos que publicamos en esta colección, que se llama Las mujeres y la risa en la literatura medieval, de Lisa Perfetti. Este uh-huh. también es traducción de Jorge. Pero bueno, el como todos deben saber seguramente, Georges Minois es un historiador de la cultura muy importante, muy reconocido, tiene varios títulos que ya son imprescindibles, y este de la risa me parece que es un título que nos puede sorprender, justo por lo que decías un poco, Alma, que pensar que la risa es histórica, ¿no? Que tiene variaciones a lo largo de los siglos y de los años, y así es. Y Georges Minois va rastreando sus manifestaciones en la literatura, en la vida cotidiana de las sociedades desde la antigüedad a la Edad Media primero y ahora del Renacimiento a nuestros días. Sí, es Magdalena, es un trabajo que ustedes le han puesto el dedo, ¿no? Sí. Hablar de la risa. Bueno, quisiera explicar un poco el marco en el que esto se da. Tanto Claudia como yo somos investigadoras en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y, bueno, como decía Claudia, desde hace muchos años nos interesó estudiar este fenómeno, por una parte porque siempre se le pone atención y se le da más peso y más valor al lado trágico, al lado sentimental, al llanto, como que es más digno. Más, más importante y más elevado, ¿no? Además, sin embargo, nosotras, primero como lectoras apasionadas de literatura, nos dábamos cuenta de la importancia de la risa en la orientación artística, ¿no? Uh-huh. De muchos textos. Podemos decir que la literatura mexicana y la hispanoamericana, ¿no? En general, está constantemente atravesada por el espíritu, por el aire de la risa, y risa que va en muchas direcciones, ciertamente. A veces esta cita que daba Alma hace ratito, ¿no? De Octavio Paz, sí, así es, en efecto. La risa puede ser malévola, por supuesto. La risa puede ser irónica, la risa puede ser burlona. La risa puede ser jocosa, festiva, en todo caso, con mucha frecuencia es solidaria, ¿no? Es un punto de encuentro entre la gente. Bueno, estoy hablando mucho. No, pues, pero está muy bien ese okay. contexto que nos estás dando, ¿sí? Entonces, nosotras sometimos nuestro proyecto de investigación al CONACYT desde hace años y recibimos el apoyo, ¿no?, del CONACYT. Gracias a esto pudimos hacer esta primera fase de libritos de los que hablaba Claudia, estos opúsculos que publicamos en la primera etapa. Y años después volvimos a meter el proyecto, pedimos una continuación del proyecto al CONACYT para recibir apoyo, porque consideramos que es, bueno, ya sabemos, la universidad no tiene dinero y nunca nos alcanza para dar la difusión a trabajos importantes. Es algo que no da risa. No da risa, no, ahí sí dan ganas de llorar. Pero bueno, afortunadamente recibimos el apoyo, el aval del CONACYT, y gracias a esto tuvimos esta segunda etapa que nos permitió crear esta nueva colección que se llama, en efecto, Biblioteca de Ensayo Contemporáneo Al Vuelo de la Risa, que hemos estado trabajando para coeditar Ficticia y Universidad Veracruzana. Y en este momento son varios los libros que tenemos. Vamos a hablar más de Minoa, por supuesto, sí. Pero sí, nada más quiero decir que, aparte del libro de Lisa Perfetti que mencionaba Claudia, que es un estudio que hace ella sobre la presencia de las mujeres y la risa en la literatura medieval, cómo ríen las mujeres en obras esenciales, fundamentales del medievo. Una literatura que, por cierto, con mucha frecuencia se ha visto como misógina. Pues Lisa Perfetti hace un estudio muy interesante para ver cómo estos escritores medievales construían figuras de mujeres que se reían de sus maridos, por ejemplo, que se ingeniaban para burlarse de ellos. Entonces hace un análisis bien interesante, ¿no? Y bueno, este libro que nos tradujo afortunadamente Jorge Brash, tenemos también un librito que se llama Estética de la Risa, Genealogía del Humorismo Literario. Es de un estudioso español que se llama Luis Beltrán Almería, y él hace un análisis de algunas de las formas que ha ingeniado la literatura para hacer entrar la risa en sus obras. Entonces él revisa la construcción de ciertas figuras que han sido muy importantes históricamente, como el tonto que no entiende, y como no entiende, no comparte. Y entonces se ha utilizado mucho esta figura en la literatura. Ahí está Sancho, ¿no?, por ejemplo, para reírse de las convenciones, de los absurdos, de la lógica convencional, ¿no? Entonces analiza varias figuras de las que son imágenes culturales, prácticamente. El tonto está en la cultura, ¿no?, universal. El loco, el niño es otra figura que no entiende, el llamado trickster o cínico. Los cínicos que no entienden y se burlan y que no comparten, ¿no? Entonces es un librito también muy interesante. Claudia, ¿quiere seguir con nosotros? Claro. Está el de Dalia Antonio Romero, que es un estudio sobre la farsa hispanoamericana, sobre todo de las primeras décadas del siglo XX. Este libro se ocupa de un género que es poco atendido, ¿no?, el género dramático. Y en una primera parte hace un rastreo histórico de la farsa en Occidente y cómo se va formando, qué imágenes de la fiesta popular, del carnaval, pasan a la literatura y luego cómo llegan a la literatura hispanoamericana, concretamente a principios del siglo XX. Entonces me parece a mí que este libro llena un hueco importante en los estudios literarios. Luego tenemos otro que es un lujo, es un libro que se llama Sales Cervantinas, de dos hispanistas cervantistas en particular muy, muy reconocidos, Isabel Lozano Renieblas y Fernando Romo Feito. Ellos hacen un estudio de la risa en Cervantes, ¿no? El subtítulo del libro es justamente Cervantes y lo jocoserio. Uh-huh. Entonces, bueno, son investigadores de primer nivel que se ocupan de nada menos que de Cervantes, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, el primero de Minoa. El primero de Minoa, sí, del que ya había mencionado. Y me gustaría decir también que el próximo libro, el que está ya en prensa, es un libro justamente de Marta Munguía. Es un libro sobre la figura del loco y sus rasgos grotescos y su presencia en la literatura hispanoamericana. Entonces, también me parece que este trabajo va a llenar un vacío y a invitar por supuesto, a seguir explorando estas vías, pero tú podrías hablar un poco más de eso, quizás. No, mejor vamos a hablar del de mi nuevo. Bueno, okay. Cuando salga ya en su momento. Pero la vamos a invitar. Ya bien. Ya está más que comprometida para que venga a hablar de... Sí, claro, gracias. Yo no he acabado de leer el libro, pero es maravilloso, ¿eh? Sí, el que vamos a hablar ahora, el Liceo de la Risa y de la Burla. Pues sí, efectivamente, si revisamos la literatura hay muchos detalles. Ahorita que hablaban de las mujeres, por ejemplo, la propia Sor Juana Inés de la Cruz tiene un humor muy especial, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Que había que analizarlo, ¿no? Desde luego. Es que la idea nuestra prácticamente es que nos falta volver a leer toda nuestra literatura, porque solo se ha revisado y se ha valorado esa parte seria, ¿no? Uh-huh. Hay todo este lugar común de que en realidad los mexicanos nos reímos de la muerte, pero que a la hora de escribir somos muy melancólicos, somos trágicos. Y lloramos mucho. Y sentimentales. Fuimos educados, ¿no?, en esa idea, pero no es verdad. Tienes razón, Germán, si uno se asoma a estas obras fundamentales, ¿no?, de nuestra historia literaria como Sor Juana, uno descubre el tremendo sentido del humor que tenía y cómo lo llevó esto a la literatura, ¿no? Uh-huh. Sor Juana, en gran parte de su obra, se está riendo. Sí. Con mucha frecuencia se está riendo. Y con diferentes tonalidades, ¿no?, de la risa. Entonces, bueno, por eso nos importa mucho. También porque la literatura no es un fenómeno ajeno a la cultura. La literatura se forja en el mundo, en la sociedad, ¿no?, a la que se debe. Y de ahí la importancia también de no limitar nuestros estudios solo al fenómeno literario, porque sin duda la risa tiene una historicidad, tiene cambios y es sensacional asomarse a ver cómo un erudito como Georges Minois va reconstruyendo los hilos y de una manera muy amena, muy fluida, sin atiborrarnos, ¿no?, de citas y notas al pie, como suelen ser muchos trabajos académicos, ¿no? Él es casi un novelista, ¿no? Un narrador. Exacto, un narrador. Uh-huh. Y a mí me parece muy interesante cómo en este segundo volumen de la historia de la risa y de la burla, cómo nos muestra Georges Minois que en las últimas décadas, en los últimos tiempos, la risa ha sufrido un proceso de degradación, digamos, ¿no? La risa que tenía este valor solidario o contestatario, que se burlaba del poder y demás, se ha vuelto un rasgo comercial, frívolo, banal, ¿no? Y es muy interesante ver cómo desmenuza este fenómeno de empobrecimiento de la risa. Sí, aunque bueno, ahorita han platicado ya muchos temas y quiero regresarme a una de las presentaciones o planteamientos que hace Minois, ¿no? Que es precisamente como una etapa, bueno, el Renacimiento me parece una etapa fabulosa, ¿no? Y yo creo que todo el mundo era feliz, o una buena parte del mundo era feliz, cuando menos en esa parte de Occidente, ¿no? Pero cuando llega la Iglesia Católica y toman este precepto de que lo de Dios es algo muy serio, claro, ¿no? Dios nunca rió, nunca muere y nunca ríe, ¿no? Que, pues, que entonces no es un ser humano. Qué terrorífico. Sí, sí, y reírse puede ser un pecado, puede ser alguien perseguido por reírse, burlarse o hacer ironías. Todo eso que se refleja en la literatura y en la vida misma, me parece muy interesante cómo hay etapas obscuras en la humanidad. Es. Que hacen a un lado a la risa, y cuando hacen a un lado a la risa, creo que es cuando nuestro mundo es más complicado, nuestra sociedad es más complicada, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo, perdón, Claudia, es que es muy interesante porque esta historia es compleja, porque al mismo tiempo, en el seno de la propia institución, es que ¿cómo expulsar la risa verdaderamente, por más que lo pretendieran? ¿Cómo aniquilarla, cómo anularla? Claro, lanzaban decretos, se prohibía, ¿no?, que se riera la gente en las iglesias, se trataba de educar en particular a las mujeres, ¿no?, para que las mujeres no rieran a carcajadas. La sonrisa sí, es beatífica, es embellecedora, ¿no? Pero la carcajada no, siempre es fea, ¿no? ¿Te imaginas que siguiéramos con eso? Sí. No me imagino a Marta Munguía no, sin bueno, carcajearse. No, estaría en el potro de la tortura. Sí, no, perpetua. Pero no podemos olvidar cómo al mismo tiempo, adentro de la iglesia, los mismos monjes y sacerdotes organizaban sus formas de subversión al mismo tiempo y se hacían las parodias de obras sacras que las hacían ellos. Ellos eran los letrados. Ellos forjaban estas obras. Si no, ahí está el libro del buen amor, ¿no? Por ejemplo, en España, un libro bien ambiguo donde dice, quiero enseñarle a la gente el buen amor, el amor a Dios, ¿no? Pero está lleno de pecado y de mucha felicidad y de carcajadas abiertas, ¿no? De mucho espíritu festivo. Entonces, la ambigüedad al mismo tiempo siempre se dio, ¿no? Aún adentro de la iglesia, aunque la cara quedaban hacia afuera y el discurso, ¿no? Hacia afuera era el de la contención, el de la represión, el de evitar la carcajada, ¿no? Claro, porque la risa además está tremendamente asociada con el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces es una expresión vital y hacia afuera, ¿no? Explosiva, ¿no? Y en muchos momentos de la historia se ha buscado censurar. Pero lo interesante, y esto se ve mucho en el libro de Minois, es justamente lo que dice Marta, cómo no, aunque esté prioritariamente una época marcada hacia la oscuridad o hacia la festividad abierta, ¿no? Siempre existen cauces que van en otro sentido. Y eso es muy interesante. Nunca son monolíticos, digamos, ¿no? Claro. Dice Minois en este libro que los tiempos actuales son tiempos del humor, ¿no? Donde parece que triunfó la risa. La risa se impone. Y tanto que un político, para que tenga éxito, tiene que ser chistosito, ¿no? Tiene que ser tiene que manifestar graciosa. Sentido del humor, pero, claro, al mismo tiempo, se trata de esa risa banalizada, ¿no? De esa risa vaciada de crítica, pero tampoco podemos decir que ha desaparecido ese espíritu de la risa que denuncia, y lo tenemos, ¿no? En el pueblo mexicano, que es un pueblo que siempre encuentra mecanismos subrepticios para burlarse, para denunciar, y denunciar riéndose, ¿no? La caricatura política, por ejemplo, no, que somos expertos. Somos expertos y tiene un gran nivel y es crítica. Entonces, eso justo lo que decíamos, existen las dos vertientes simultáneamente, ¿no? Una risa banal, superficial, y una risa que se compromete con la realidad social y que critica y que y que tiene presencia, ¿no? Yo, que ahorita que hablabas de los políticos, luego son de humorismo involuntario, ¿no? Luego, sí, también. Como Peña Nieto no se daba cuenta que estaba haciendo bromas, ¿no? Pero nosotros sí. Nosotros sí. Y es que eso es parte también de esta manifestación, ¿no? De la risa, como el que recibe puede volver risible la pretensión más grave, más solemne, y se denuncia, se desenmascara lo absurdo y lo ridículo. Y eso era lo que le pasaba a Peña Nieto, ¿no? Cada rato, su ignorancia, que él la presentaba del modo más inocente, ¿no? Prácticamente la exhibía, no se daba cuenta, pero el pueblo mexicano se reía. Y entonces todos los memes, ¿no? Ahora que es uno de los modos en donde se ha refugiado la risa, ¿no? Por ejemplo, en estos de las redes sociales. Y claro que hay mucha mucha risa agresiva, ¿no? También, mucha risa negativa, y esa risa comercializada que se ha difundido en los canales comerciales, ¿no? Televisión, para por ejemplo. Para embrutecer a la gente, ¿no? O esa risa que castiga lo diferente, por ejemplo, ¿no? Que se ríe del que no es como uno, ¿no? El homosexual, el pobre, no sé, ¿no? Esa es una risa agresiva, ofensiva, existe también, ¿no? Y hay que y saber. Y es la que más se ha impulsado, ¿no? Grotesca. Grotesca, sí. Y hay por ejemplo, regresando a las épocas que nos habla Menoa. Sí. Por ejemplo, los reyes tenían sus bufones, ¿no? Sí. Y es una labor muy, muy rara, ¿no? Tienen que hacer reír al rey a como diera lugar. Pero el bufón, ¿no?, es una figura muy interesante. Así porque es al sí. que se le permite decir las verdades. Ajá. Es el único que puede decirle al rey lo que nadie más se atreve a decir. Así es. Gracias a esa posición extraña, peculiar que tiene. Así es. Efectivamente. Bueno, tenemos aquí varias llamadas y vamos a mandarle saludos a Enrique Martínez, que nos está sintonizando, manda saludos, les manda muchos saludos y saludos a las invitadas. Arturo Richard, le mandamos saludos también, nos desea próspero año 2019. Ignacio León, que está aquí en Jalapa, manda muchos saludos, dice felicidades en este cierre de año, se inscribe a la rifa. Mario Castañeda Palmeros también manda saludos. Tomás Castillo López, de la Colonia Obrera Campesina, también manda saludos y felicitaciones. Carla Mendoza, que ha hablado casi todo el año, también manda saludos. Sí. La Benito Juárez participa en la rifa, por supuesto. También tenemos saludos para Moisés García Casas, de la Colonia Benito Juárez, que nos desea feliz Navidad y que el próximo año sea exitoso y que sigamos compartiendo la cultura. Así es lo que vamos a hacer el próximo año. Y bueno, también se inscribe en la rifa. Le mandamos saludos a Raúl Hernández de la Colonia Lucas Martín, que también participa en la rifa. Uh-huh. Luz del Carmen Noé nos escucha en Jalapa y nos dice, es interesante la historia de la risa y la burla, ya que es parte de la vida. Sin risa, no hay vida. Uh-huh. Entra en la rifa. Rubén Montiel nos manda saludos. Dice, yo quiero participar en la rifa del cuento del escritor angoleño. Ah, bueno, entonces ya tenemos algo en específico. Y también David Barajas nos acaba de escribir, nos desea feliz año y se inscribe en la rifa. También Rafael Díaz nos manda saludos, dice un buen libro es el de Octavio Paz, el que editó la Universidad Veracruzana. Uh-huh. También me gustaría participar en cualquiera de los libros que están rifando. Muy bien, pues también Octavio Paz ha escrito varias cosas claro de la risa. Y Ernesto Morosini también nos manda saludos. Muchas gracias, Ernesto Morosini. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Uh-huh. Pues hay canciones que luego también son de risa, ¿no? Pero, sí, claro. Y además, en particular, pues ya estamos en las posadas. Es el tercer día de las posadas, el día 18 de diciembre. Y vamos a escuchar a Tintán, precisamente con las posadas de Tintán. San Marceliano, ruega por él. San Tintanillo, ya se murió. Santa Columbia, ruega por nosotros. San Navagán, te perdonaré. En el nombre del cielo, yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Ya, ¿qué te pasó tú? ¿Qué pasó? Traía atorado un pero ya me salió. Adelante. Aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le he de abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entren santos reciban este rincón. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Entren santos peregrinos, peregrinos. Castaña asada, piña cubierta. Entren a palos a los de la puerta. Castaña asada, piña cubierta. Y entren a palos a los de la puerta. Entren santos. Oye, ¿te vas a callar o te voy a callar? ¿Qué? Pues, ¿qué gritos son esos? ¡Oh, pues todavía no entran los peregrinos! ¿Desde a qué hora están allá adentro? ¡Ya entraron! ¡Ya! ¡No me digas! ¡Sí! ¡Déjame ir a saludarlos! ¡Pásale! Cuídenle las manos a ese pachuquillo. Cuídenle las manos al desconocido. El desconocido no les pide nada, que vayan a la porra los de la posada. Con esta publicación de Historia de la Risa y de la Burla, del Renacimiento a Nuestros Días, Georges Menois presenta el segundo volumen dedicado a la risa y cómo se manifiesta a través de los procesos históricos de la humanidad. Seguidor de las historias del suicidio, del mal, de los infiernos y de la vejez, ahora se adentra a esta expresión que nos puede producir una sonrisa y que nos demuestra una gran erudición a través de un ensayo de largo aliento. La historia de la risa la esquematiza en tres periodos: la risa divina, la risa diabólica y la risa humana. La risa, como concepto divino, participa en la creación del mundo. Es elemento de cohesión y de fuerza ante el enemigo. En el cristianismo, la aspiración es la perfección. La antípoda de ello es el diablo, quien provoca fisuras de la cohesión social, y la risa adquiere un plan malévolo. Claro, ello es parte de la formación de las sociedades que crean esos valores. Si el Renacimiento es el resplandor del conocimiento, la Iglesia Católica impondrá el oscurantismo. Otras etapas posteriores mostrarán las burlas a la religión, al poder, a través de la sátira y la caricatura, así hasta llegar a la risa del siglo XXI. Reír es resistir. Historia de la risa y de la burla, del Renacimiento a Nuestros Días, de Georges Menois, es de la colección Biblioteca del Ensayo Contemporáneo Al Vuelo de la Risa, coordinada por Marta Elena Munguía y Claudia Guidi, una coedición de Ficticia Editorial y la Editorial de la Universidad Veracruzana. Este libro se puede adquirir en Hidalgo número 9, en la zona centro, en las instalaciones de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Pues esta tarde estamos hablando de la risa, principalmente de su historia, y aunque usted no lo crea, tiene historia, ¿no? Sí. Tiene historia de la risa, y gracias a Georges Menois, que es este investigador francés, es, con la traducción de Jorge Brasch, que si no está escuchando, le mandamos un saludo, que Jorge Brasch es una persona con un muy buen humor. Claudia la ha de constatar, ¿no? No le constata. Y estamos también con Marta Elena, también platicando con ella. Y Vero también le mandamos saludos, que también nos está escuchando. Y justo han tratado muchos temas, y a veces creemos que la literatura debe ser rígida, ¿no? Como la universidad tiene que ser rígida. Y seria, ¿no? No. Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando era niño, que la gente que se refería al Quijote lo hablaban con una gran seriedad, porque es la gran obra del universo, que bueno, evidentemente es una gran obra de Cervantes. Y cuando empecé a leer el Quijote, me di cuenta que está lleno de bromas. Así es. Sí. ¿No? Está lleno de buen humor. Así es. ¿No? Es que si hay un problema, tiene que ver con lo que decía al principio, cómo se ha intentado hacer a un lado la importancia de la risa, como si no tuviera valor. Entonces, en la literatura, ¿qué ha pasado? Se monumentalizan las obras, estas obras que en realidad no son tan cercanas, que es tan humano todo lo que nos cuenta Cervantes en esta obra. Se hace un monumento rígido y la gente joven puede asustarse, ¿no? Y ver la cosa seria y tremenda que es esto. Y no es cierto. Si uno se asoma, ¿no?, al Quijote, por supuesto, uno se puede doblar, morir de risa, que es una expresión que analiza Menois, por cierto, ¿no? Morir de risa, que viene desde los griegos, ¿no? Porque parece que hubo un tiempo en que sí había unas hierbitas por ahí que se comían y la gente se podía morir de risa, así te da una risa. Bueno, imagínate no poder parar de reírte, ¿no? Sí, sería una cosa terrorífica. Sí, cuando te dan ataques por así eso, de risa que no puedes detenerte, que te duele el estómago, claro, que ya estás llorando. Por eso se habla de la risa sardónica como malévola, porque era esta risa que era provocada por una hierba que se comía la gente. Provocaba un rictus en la cara. Exacto, en esta parte de Grecia, y se podía morir la gente de risa. Un paro cardíaco. Sí, claro. O sea, también puede ser terrible la risa. Bueno, pero volviendo al asunto, ya me fui a por otro lado. Bueno, a mí me gustaría decir, un poco abonando lo que decías, Marta, que la risa puede ser el vehículo, digamos, por llamarlo de alguna manera, para tratar los temas más serios. No están reñidos, exactamente, ¿no? más que el vehículo. Uno puede reírse y hablar de las cosas más trascendentes, incluso dolorosas, pero la risa no está peleada con la hondura de pensamiento, de sentimiento. Y el Quijote, bueno, pues es una obra magistral, ciertamente, que está llena de risa y que es una de las cosas que la hace tan placentera, ¿no? Esa novela tan placentera. Y tan actual, ¿no? También. Y tampoco renuncia a la otra parte, a la parte trágica. Ajá. Hay momentos en los que uno quiere llorar también cuando meten en la jaula a Don Quijote y se lo llevan, ¿no? Por supuesto. Pero no solo eso, por ejemplo, si pensamos en un autor como Juan Rulfo en México, Juan Rulfo era un escritor con mucho sentido del humor, por cierto. Claro. Era un hombre muy serio, pero con mucho sentido del humor y un ingenio afilado tremendo el que tenía. Y eso se ve en su narrativa también, pero a veces la hemos querido negar. Y entonces solo vemos este lado terrorífico de los muertos, del cacique, del hijo que busca al padre, bla, bla, bla. Sí, está todo esto, pero también está ese otro lado libertario, de risa, que es posible encontrar, que es posible rastrear ahí. Y prácticamente, bueno, hay algunos escritores que han sido, por otra parte, encasillados, ¿no? Así como son los escritores humoristas, como, bueno, ya sabemos, Ibargüengoitia. Que además se quejaba tremendamente de que lo llamaran humorista, porque justamente parecía que se banalizaba, ¿no? Exactamente. Pero no hay tal. No hay tal, por supuesto. Monterroso, ya cuando uno se para frente a un auditorio y habla de la risa en la literatura, siempre de inmediato surge, Ibargüengoitia y Monterroso. Rayos, pero no son los únicos. Si uno piensa verdaderamente en Rulfo, lo decía, pero también este gran, gran escritor mexicano que desgraciadamente acaba de morir, Fernando del Paso. Si uno lee su obra está absolutamente atravesada por el sentido del humor. Y es un humor, a veces es irónico, y a veces es un humor festivo, es un humor jocoso, a veces es, bueno, de burla también, el sarcasmo. Conoce todas estas gradaciones que puede tener el humor, ¿no? Entonces yo creo que hace falta verdaderamente, insistimos mucho, y esto es un trabajo colectivo, no se puede hacer así, de manera individual, no aislada. Pero, por ejemplo, Borges es otro de los monstruos, ¿no?, de la literatura, que se ha monumentalizado y a mucha gente hasta le asusta. Yo tengo alumnos así, ¡ay, Borges, qué miedo! No le voy a entender. Sí. No es verdad. Borges tenía un tremendo sentido del humor y eso se ve en muchas de sus obras también. Escribía parodias, por supuesto, también. Cortázar también. Por supuesto. Cortázar, sin duda. Sin duda. Es decir, prácticamente es lo que habría que detenerse a pensar y ver cómo prácticamente todos los grandes, verdaderamente grandes escritores conocen este trabajo de lo cómico serio. Es decir, de este sentido del humor, de este introducir la risa por distintas vías. A veces es una figura, es un personaje el que lleva a la literatura estas visiones descentradas, que con sus reticencias va revelando lo absurdo, que es lo que hace Carlota, ¿no? Por ejemplo, con su locura. Su locura es la que le permite ir denunciando toda la hipocresía de la sociedad, del imperio, desde Francia, ¿no? Cómo les impusieron esto, de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no se diga a los conservadores mexicanos que los trajeron acá. Pero lo que decía es cómo en la literatura, y esto un poco se ve en la historia de la cultura que trabaja Minois, cómo hay múltiples formas en las que la risa puede vivir. Es decir, la risa no tiene una sola cara, una sola faceta, un solo tono. La risa tiene muchas formas de existir y tiene muchas orientaciones ideológicas también. La risa no está despojada de ninguna manera de ideología, de sentido, de visión de mundo. Y entonces por eso resulta un instrumento tan rico, tan importante para la creación artística, porque no solo la literatura trabaja con el humor y la risa. Por supuesto que si uno va a ver la música, sabemos que ha habido grandes músicos que han compuesto esto. Me cuesta un poco más de trabajo no entender esto, pero ha habido, por supuesto, análisis de estas obras jocosas, ¿no? En la plástica. De risa, en desde la luego, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Es decir, la risa como manifestación humana que nos ha acompañado desde que existimos, porque la risa está asociada con la inteligencia, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Por eso no hablo de la risa tonta que provocan los cómicos involuntarios, ¿no? Uh-huh. Sino que la risa es toda una construcción. Y esto era muy claro, esto se ve muy bonito en el libro de Minois, cómo analiza, por ejemplo, la sociedad francesa en el siglo XVII y XVIII, era todo un reto en la corte, ¿no? El ingenio, ¿quién era más ingenioso? Y estos juegos tremendos a veces para entender qué es lo que me estás diciendo en realidad detrás de la ironía y el ingenio para armar una respuesta que supere, ¿no?, al otro. Es decir, esto tenía que ver con toda una educación de la inteligencia, de la agilidad mental, que a veces pensamos que es nada más, porque también se decía, la risa abunda en la cara del tonto, ¿no? Se ha dicho, claro, los tontos ríen, pero no es cierto, verdaderamente para tener sentido del humor es la gente inteligente la que tiene sentido del humor, y con mucha frecuencia la gente que carece de sentido del humor carece de sensibilidad, carece con mucha frecuencia de amor, de empatía con los otros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante detenerse en el estudio y en el reconocimiento histórico de la risa. Y hay un sentido de la vida muy especial. Qué bueno que mencionaste muchos casos de América Latina, porque el libro, evidentemente, de Georges Minois habla de Europa. Europeos, de Europa, totalmente. Que yo admiro el humor inglés, que es fantástico. Claro, los claro. ingleses son tremendos. Tremendos. Para el humor en todos los sentidos. América Latina no se queda atrás y yo creo que es muy importante también que alguien hiciera, bueno, no sé, tu libro, Marcelena, si está hablando de la literatura en América Latina, pero somos muy especiales nosotros, ¿no? Mucho, ¿cómo no? Bueno, yo me, en el libro, que luego voy a venir a hablar de eso, si no me cierran la puerta, analizo al loco. Es que fíjense que el loco es una figura bien interesante porque, por cierto, a propósito de los bufones, Minois estudia cómo los primeros bufones que trabajaban en las cortes eran locos de verdad. O sea, eran gente trastornada, de mente, ¿sí? Y en su locura, pues, hacían reír. Y claro, eran a veces deformes, ya sabemos, jorobados, enanos, todo esto, ¿no? Pero el loco ha sido muy importante. Se le daba albergue, pues, en las cortes, se le daba su lugar al loco, porque era el bufón. Después, conforme pasaron los años, se sustituyó el bufón, se sustituyó el loco por un profesional, ¿no? De la risa, que eso es el bufón. Uh-huh. ¿Qué iba a decir? Bueno, el loco es muy importante. Ya hay muchas obras literarias, por supuesto. Ya me apuro. Sí, pero te voy a decir algo que no te va a dar risa. A ver, sí. Se acabó el tiempo. Ah, bueno. Perfecto. Así nos mejor venimos sí. Para la próxima. Okay. Pero sí queremos decirles, vamos a avanzar, a adelantarle, mejor dicho, que el libro lo vamos a presentar en la Filu. No, sí. Vamos a hablar de la colección en sí, general, claro. ¿No? En la Filu sí. Estaremos ahí platicando de ello. Sí, Germán, y gracias. Perdón que te haya interrumpido, Marta Elena, pero se nos va el tiempo y queremos mandarle saludos a José Luis Urrutia, que manda felicitaciones, dice felicidades por los contenidos del programa, siempre muy interesante. Carlos Vázquez también manda saludos y vamos a la rifa de manera inmediata. Tenemos 4 libros de Historia de la Risa. Entonces, vamos a decirle aquí a nuestras la mano santa de Marta. A Marta de Claudia, que elija 4 papelitos. Aquí va uno. Va uno. Uh-huh. Entonces es Raúl Hernández, se lleva su libro. A ver, elijo yo otro. Uh-huh. No hagas trampa. No hice trampa, ¿no? Mario Castañeda se lleva su libro de Historia de la Risa y de la Burla. Y también Moisés García Casas se lleva su libro también. Y Enrique Martínez se lleva en su libro de Historia de la Risa y la Burla. Vengan, por favor, por ellos el día de mañana, porque mañana ya empiezan las vacaciones y entonces no queremos que se queden los libros. Y Rubén Montiel se lleva su libro de los cuentos sobre un comba y otros cuentos de Manuel Ruiz, de Angola. Y vamos a ver, vamos a encargarle a Alma que elija los ganadores de La Historia Trágico Marítima, de Bernardo Gómez de Brito. Esa sí es una historia trágica. Esa sí es muy trágica. Esa es muy trágica. Luz del Carmen se lleva el libro. Y también David Barajas se lleva el libro de Bernardo Gómez de Brito, Historia Trágico Marítima. Y finalmente, el de Ideología Lingüística, Política e Identidad, 4 ensayos de lingüística de María Enriqueta Cerón Velázquez, se lo lleva Ignacio León. Los vengan por sus libros aquí a Clavijero 24. Y le agradecemos mucho a Marta Elena que haya estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Marta Elena Munguía, muchas gracias. Y Claudia Gidi también, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y aprovechamos para desearles unas felices fiestas. Igualmente. También, ¿no? Muchas felicidades. La pasen muy bien. Igual a nuestro radio escuchas, perdón. Así es, pues les deseamos felices fiestas y nos escuchamos aquí el 8 de enero a las 6 de la tarde en Oye, Ley, Dile, un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Germán Martínez. Es un gusto compartir contigo en todos estos martes del 2018. Le mandamos un saludo a Liliana Calatayud. Así es, le mandamos un saludo y un abrazo a Liliana. En varias ocasiones nos ganó la risa en el micrófono. ¿Eh? Ella sí estaba a punto de morir de risa. Sí. Es horrible. Es un ataque de risa en vivo, ¿no? En vivo. Pues bueno. Pero bueno, muchas gracias. Bien, gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí en Oye, Ley, Dile.